Se viene esto que se llama El Hombre Cariñoso. Y es que a las mujeres le gusta el hombre cariñoso. La 21, repítelo. La 21, repítelo. La 21. Yo me lo aprendí. La 21. Ahí. Mami, yo no estoy frío contigo. Muchacho, muchacho, a que si le cuento no me lo crees. Suéltala. Si le cuento no me lo crees. Suéltala. La vecina ya votó el marido que tenía. La vecina ya votó el marido que tenía. Y no comprendo por qué, si todo le complacía. Y no comprendo por qué, si todo le complacía. Trabajaba como un buey y le daba lo mejor. Trabajaba como un buey y le daba lo mejor. La vecina tenía estufa, nevera, televisor. Juegos de mueble caoba y hasta un kiosco le compró. Todavía no comprendo qué fue lo que sucedió. Y todavía no comprendo por qué los pieles se le cayó. Eso es muy sencillo, ah, no te vuelvas loco. Se te cayó. Eso es muy sencillo, no te vuelvas loco. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Pero qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes? Ahí dígamelo. Que a la mujer le gusta el hombre cariñoso. Sí. Que a la mujer le gusta el hombre cariñoso. Y que cuando llegue, y que cuando salga, y que cuando llegue, y que cuando ¿están oyendo? Que a las mujeres le gusta el hombre cariñoso. Que a las mujeres le gusta el hombre cariñoso. Que la abrace por aquí, que la apriete por allá. Que la abrace por aquí, que la apriete por allá. Que sienta que tiene un hombre. Sí, señor. Que tiene un hombre. Sí, señor. Que tiene un hombre. Sí, señor. Que tiene un hombre. Por el vecino. Dávale tu cariño. El vecino. Dávale tu cariño. Por el vecino. Dávale tu cariño. Se le acabó la gasolina. Dávale tu cariño. Por el vecino. Dávale tu cariño. El tipo. Dávale tu cariño. El pollillo. Dávale tu cariño. El tipo. Dávale tu cariño. ¿Y por qué lo votaron? Por flojo. ¿Qué por qué lo votaron? Por flojo. Por flojo. Por flojo. Por flojo. Por flojo. Que a las mujeres le gusta el hombre cariño. Ay, yo se lo digo. Que a las mujeres le gusta el hombre cariño. Mira, te paso el truco. Que la traquete. Que la traquete. Que la traquete. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que la traquete. Que la abrace, que la apriete, que la muerde, que la bese. Que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta. Y es que a las mujeres les gusta un hombre durísimo. No uno que se le acabe la gasolina. Ah, dime, la 21, repítelo. La 21, repítelo. La 21. Ya me lo aprendí. Te sigo diciendo, óyelo ahí. A las mujeres le gusta el hombre cariñoso. Ay, yo se lo digo a usted. A las mujeres le gusta el hombre cariñoso. Mira, te paso el truco. Que la traquete. Que la traquete. Que la traquete. Pero su bulina. Dime. ¿Y qué lo que? ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres decir con eso? Que la traquete. Sencillo. Que la abrace, que la apriete, que la muerda y que la bese. Que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta, que sienta. Y es que las mujeres hay que frotarlas, frotarlas. Ah, dime, ¿y de quién es? ¿De quién más?